gusto saludarla. ¿Cuál es su nombre? María Carolina Pinto. María Carolina, al final nos conocemos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo en Rancagua en este momento en el Colegio Colla, pero estoy haciendo un taller de talentos con los niños del Colegio Los Nogales. Desde el año pasado estoy trabajando para la Red SIP y para los colegios asociados con los niños con talentos especiales. Nosotros definimos a los niños con talentos especiales con niños que tienen ciertas capacidades distintas al resto, pero no necesariamente son los que tienen mejores notas, que muchas veces nosotros discriminamos a los niños y pensamos que los que tienen mejores notas son los más talentosos. Mejor rendimiento académico, es usted. Claro, acá no. Muchas veces va asociado con rendimiento académico, pero generalmente son niños que tienen capacidades para distintas áreas, ¿ya? Por lo tanto, se trabaja en acá el lenguaje, por ejemplo, en ciencias y en matemáticas, y ellos eligen el taller que quieren participar y pueden ir rotando semestre a semestre el taller que ellos quieren participar. Cuéntame, Carolina, ¿y estos niños bajo esos conceptos, bajo esos parámetros fueron